From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak comenzó la votación de las primeras elecciones parlamentarias por un periodo completo. Associated Press informa que hubo importante participación en las áreas árabes sunitas, donde hubo abstención masiva en las primeras elecciones interinas en enero de este año. Se informó sobre varias explosiones en Bagdad, incluyendo una de gran magnitud cerca de la zona verde controlada por Estados Unidos. En la víspera de las elecciones de Irak, el presidente Bush continuó su campaña de apoyo público a la invasión y ocupación de Irak. Bush dijo: cuando tomamos la decisión de invadir Irak, muchas agencias de inteligencia del mundo juzgaron que Saddam tenía armas de destrucción masiva. Esta afirmación fue compartida por las agencias de inteligencia de gobiernos que no apoyaron mi decisión de derrocar a Saddam. Y es cierto que gran parte de la información resultó ser errónea. Como presidente, soy responsable de las decisiones de invadir Irak. Y además, soy responsable de solucionar los errores mejorando nuestros servicios de inteligencia, que es exactamente lo que estamos haciendo. A pesar de haber reconocido los errores de información anteriores a la guerra sobre programas de armamento en Irak, Bush defendió la decisión de invadir ese país. Considerando la historia de Saddam y lo aprendido tras el 11 de septiembre, mi decisión de derrocar a Saddam Hussein fue la correcta. Saddam era una amenaza, y el pueblo estadounidense y el mundo está mejor desde que él no está en el poder. Esta noticia proviene de Irán. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad provoca una vez más la condena a nivel internacional debido a sus comentarios dirigidos a Israel. En un discurso en televisión nacional el miércoles, Ahmadinejad dijo que el holocausto del pueblo judío a manos de los nazis es un mito y reiteró su convicción de que Israel debía ser trasladado a otro continente, diciendo: han inventado el mito de que los judíos fueron masacrados y le han dado más importancia que al mismo Dios, la religión y los profetas. Nuestra propuesta es la siguiente: darles un pedazo de tierra en Europa, Estados Unidos, Canadá o Alaska para que ellos puedan crear su propio Estado. Los comentarios de Ahmadinejad fueron realizados en un momento de grandes tensiones entre Israel e Irán. El pasado fin de semana, el Times de Londres informó que el primer ministro israelí Ariel Sharon había ordenado a las Fuerzas Armadas que se prepararan para posibles ataques a depósitos secretos de enriquecimiento de uranio en Irán a fines de marzo. Israel negó el informe, pero dijo que nunca descartaría la opción de un ataque militar. Mientras tanto, el presidente Bush expresó una vez más su creencia de que Irán es una amenaza militar para Estados Unidos. En una entrevista con la cadena Fox News, Bush dijo: dije que era parte del eje del mal por una razón. Es una amenaza real. En otras noticias de la región, 4 militantes palestinos murieron en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza el miércoles. Otras 5 personas resultaron heridas. Horas más tarde, un líder del grupo palestino Yihad Islámica escapó por muy poco a un ataque israelí con misiles contra su vehículo. Mientras tanto, el gobierno israelí aprobó la construcción de cientos de nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania. La nueva construcción incluye 200 viviendas en Male Adumim, el mayor asentamiento israelí. Autoridades palestinas denunciaron la decisión como un ataque a la solución de crear 2 estados y como una violación del mapa de ruta apoyado por Estados Unidos, que exhorta a detener la actividad de los asentamientos israelíes. En Estados Unidos, el New York Times informa que el gobierno negó préstamos a decenas de miles de familias de la costa del Golfo de México para reconstruir sus hogares perdidos o dañados debido al huracán Katrina. Según el Times, la Administración de Pequeñas Empresas, el organismo federal a cargo del principal programa de recuperación de empresas y propietarios tras el desastre, procesó solo un tercio de las 276.000 solicitudes de préstamos recibidas. El gobierno rechazó el 82% de las solicitudes de préstamos para vivienda que fueron analizadas, en total más de 77.000 solicitudes. En Nueva Orleans parece que el otorgamiento de préstamos es mucho mayor para las áreas ricas de la ciudad que para los pobres. Herbert Mitchell, director del programa de asistencia tras el desastre de la Administración de Pequeñas Empresas, dijo al Times que el gobierno no puede arriesgar el dinero de los contribuyentes otorgándole préstamos a personas de bajos ingresos o que tengan una historia crediticia pobre. Mitchell dijo, simplemente nos manejamos con los datos demográficos de la zona. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó a favor de la renovación de la Ley Patriota el miércoles, preparando el escenario para un enfrentamiento en el Senado. Un grupo bipartidista del Senado amenaza con demorar la aprobación del proyecto de ley porque le preocupa que este otorgue demasiadas facultades al FBI sobre las libertades civiles. El gobierno de Bush está haciendo intenso lobby a favor de la renovación. Se informa que los líderes republicanos consideran adoptar una posición alternativa que extendería un año la actual ley patriota si fracasan los esfuerzos de presionar para que se aprueben las nuevas disposiciones. Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó el miércoles por abrumadora mayoría una declaración no vinculante en apoyo a la presión del senador John McCain para que se prohíba la tortura a detenidos bajo custodia estadounidense. La medida está siendo negociada en el Congreso, donde la Casa Blanca presiona para que se apruebe una enmienda que exoneraría de castigo a los interrogadores. La ciudad de Nueva York se prepara para una posible huelga de trabajadores del transporte que podría comenzar el viernes. El plazo del contrato vence esta medianoche y los negociadores de la Autoridad de Transporte Metropolitano, o MTA, y el Sindicato de Trabajadores del Transporte advierten que la negociación está paralizada. Las grandes discrepancias se centran en la propuesta de la MTA de crear una pensión y un plan de seguro médico de dos escalafones para los trabajadores. El alcalde Michael Bloomberg también está presionando para que se apliquen severas multas que obligarían al sindicato a pagar $1,000,000 y a los trabajadores del transporte a pagar individualmente $25,000 el primer día de huelga, duplicando la suma por cada día que se extienda la huelga. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos invocó el embargo a Cuba para negar al equipo nacional cubano de béisbol permiso para participar en un importante torneo internacional que se disputará en Estados Unidos en marzo. Funcionarios de la Liga Mayor de Béisbol, que organiza el Clásico Mundial de Béisbol entre 16 equipos, dicen que apelarán la decisión. Mientras tanto, en Cuba, el presidente Fidel Castro recibió el miércoles al primer ministro de Timor Oriental, Mari Bimamude Alcatiri. Ambos gobernantes anunciaron planes para enviar a Timor Oriental a 300 médicos cubanos con la misión de realizar tareas de asistencia. Los dos países establecieron vínculos tras la independencia de Timor Oriental en 2002. Y 6 miembros del Congreso enviaron una carta al presidente Bush exhortando al gobierno estadounidense a que exija la liberación del sacerdote haitiano Gerard Jean-Just, que se encuentra en prisión. Antes de su encarcelamiento en julio, se pensaba que Jean-Just sería el principal candidato de Familia Lavalas, el partido del presidente derrocado Jean-Bertrand Aristide, si esa fuerza política se presentaba en las próximas elecciones de Haití. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Un médico estadounidense que lo revisó en prisión informó que Jean-Just tenía síntomas de varias enfermedades graves, entre ellas cáncer. En la carta, los congresistas, entre ellos la demócrata de California, Maxine Waters, le escribieron a Bush: su acción en este momento crítico podría salvar la vida de este gentil sacerdote. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.